Hay una fuente en vosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza. Hermoso es estar en tu presencia, Dios.